Escucha atentamente este sonido. Cuando lo escuches de nuevo, ese sonido significará que la experiencia de esta deriva ha terminado. Antes de eso, los silencios significarán tiempo para que ejecutes la actividad que se te está solicitando. Empaca en un bolso tus documentos. Algo de dinero como para un transporte. Un lápiz. Un sacapuntas. Y varias hojas de papel. Primero, antes de iniciar, desconéctate de todo equipo tecnológico excepto este en el que escucharás la deriva. Puedes poner el celular en modo avión para que no te entren llamadas, en caso de que escuches la deriva desde el mismo. Dos. Relájate, cierra los ojos y da vueltas con ellos cerrados mientras cuentas hasta 10. Luego, abre los ojos y no modifiques la dirección hasta la cual quedó apuntando tu nariz. Tercero. Camina hacia tu izquierda mientras cantas el coro de tu canción favorita. Al terminar el coro, para y observa qué hay a tu alrededor. Cuarto, asume una posición que te permita ver todo desde la estatura de un niño pequeño. Puede ser de cuclillas, arrodillado o sentado en el suelo. Quinto, cuando estés en esta posición, busca con la mirada una superficie con textura. Saca una hoja de papel y realiza un calco de esa superficie que te llamó la atención. Para hacer el calco, pones la hoja de papel sobre la superficie y raya suavemente con el costado del lápiz. Esto será un recuerdo de tu experiencia. Sexto, busca ahora una textura diferente y procede de la misma forma. Séptimo, ahora levántate, mira hacia todos lados buscando una señal de tránsito o de ubicación y la primera señal que veas, siempre y cuando no se trate de algo demasiado ilógico, procura dirigirte hacia ese lugar. De ser necesario, aborda un medio de transporte que te lleve hacia ese sitio que decía la señal. Octavo, mientras te diriges hacia ese lugar, cuenta hasta 100 de la siguiente manera: 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, 5 Mississippi, agregando siempre la palabra Mississippi después de contar el número. Al llegar a 100, para de contar. Y detén tu camino. Si vas en un transporte, bájate. No importa que no hayas alcanzado a llegar al destino que decía la señal. Noveno. Estés donde estés, cierra los ojos y escucha los sonidos que te rodean. Busca el sonido que te resulte más llamativo y dirígete al lugar de donde proviene. Décimo, Si encuentras una persona mientras vas hacia el sonido, salúdala amablemente y pregúntale qué lugar cercano es interesante. En caso de que esto suceda, ve al lugar que te indicó la persona. Si no encuentras ninguna persona, simplemente llega hasta el lugar del sonido que te llamó la atención. Once. Una vez en el lugar, bien sea el del sonido o el indicado por la persona, busca con la mirada algo representativo que evoque ciudad y trata de dibujarlo. Doce. En tu celular busca los contactos. Cuando llegues al contacto número 25, llama a esa persona que ocupa ese puesto, bien sea desde tu teléfono o desde un minutero. Habla con esa persona, cuéntale las cosas lindas del lugar en que te encuentras e invítala a reunirse contigo. Si la persona acepta, siéntate a esperarla. De lo contrario, toma la bolsa en la que tienes las pequeñas frases, saca una de ellas y dirígete hacia donde dice la frase. Luego de estar en ese lugar, siéntate a reflexionar acerca de la soledad. Thank you. 13. Ahora ten un muy feliz resto de día.